A alguien quería hacer cagar, ¿no? A alguien le quería dar un murra, etcétera, ¿no? Bueno. Y Capitanis, el Petitum, imaginado por Capitanis, otro que el propio apellido lo denuncia. Capitanis. Sí, mi Capitanis. Bueno, por ejemplo, ya traía el gen de querer hacer cagar a alguien. Bueno. Otro tipo que tiene bien subsumido en su discurso ese gen de querer hacer cagar a alguien, de querer boletearlo por lo menos, o serán las malas compañías. Dime con quién anda y te diré quién eres. Acá, aplicado a este punto, ¿no? El gobernador de la Sota. Y fíjate la simbología que tienen los naipes, la Sota. ¿Qué es la Sota? Es un mazazo. Ya vienen con el mazo dando, revoleando por toda la cabeza. Así que el gen ahí se expresa, según el doctor Freud, se expresa y gobierna la conducta, ¿no? Bueno, ¿quién más quiere hacer cagar a alguien? No sé, Ramón Javier Mestre, de tal palo tal astilla. O sea que ya trae el gen fascista nazi de su progenitor. Porque solamente a Ramón el cerdo Mestre se le ocurría apalear a jubilados, a maestros, a médicos, a empleados públicos. El único tiempo se le ocurría meterle bala, palazo, garrotazo, gas pimienta, gas mostaza, todo tipo de gases. Incluso el gordo Mestre, el cerdo, le tiramos un pedo ahí frente a la caja en Colón y Riverindarte. Bueno, obvio que eso es un gas fatídico, una guerra bacteriológica, un arma biológica. Bueno, se tiraba un pedo el gordo ahí en la esquina cuando los docentes en el año 95, los empleos públicos, protestaban por el decreto 1777. Bueno. Este tipo han presentado un petitum en la Real Academia para incorporar el vocablo que lo inventó, hay que agarrarse los dos huevos, con las cuatro manos, hay que agarrarse los huevos, el escroto, todas esas cosas. Esa es una palabreja que inventó, es pro, es parte del vocabulario pro. Motochorro. Motochorro es pro, es un vocablo pro. Entonces este tipo van a presentar un petitorio, un pliego petitorio, por ante la Real Academia Española para que le incluyan en la edición 25, creo que ya van por la 25, 24. ¿Qué sé yo? Estos españoles burros, pues son burros, ¿no? Y pues, si no, tenerlo a Rajoy, a nada. A Felipe González, a toda esa gente, a Zapatero a sus zapatos. Imagínate, es la expresión de una nación tener esos elementos ahí como presidente y esas cosas. Como en alguna época nosotros tuvimos, qué sé yo, no sé, a ver a quién puede ser. A Justo, por ejemplo, a Parrel, hasta el mismo Perón le decía. Farrista, eran farristas. Imagínate, porque eres como Busto Fierro. A Busto Fierro, hace 40 años en la Justicia Federal de Córdoba lo conocen como Busto Fiesta. Y quedó demostrado con la foto, con la periodista, la famosa periodista y el otro, que habría que preguntarle de dónde sacó un tipo que no tiene la primaria completa, la educación primaria completa, no sacó semejante fortuna, ¿no? En los años 90. Porque con un camión trayendo azúcar del norte, en los años 70, no se puede fundar un hipermercado Libertad, después hacer el Dino, con un camioncito, que era una verga esos camiones en los 70, un Chevrolet, que según él traía azúcar. Un solo camión.

What's the best Everly Brothers song? Besides the first one. Who's gonna fool with it? You're gonna fool with it. It's like what you're doing. It's like what you're doing. No, Devoted to You. Devoted to You. Well, Carl, you know the guitar part? Yeah. You must know. Here, I've got it right here. Just have to hold it. How are you gonna sing a slow song? Hey, be quiet, will you? Hey, just be quiet. Let us sing it. Shut up for a little while because Brian. If you don't know it, then shut up and go home. Yes. Wait a little. No, hey, yeah. Do it. Faster. Bueno, si quieren, qué sé yo, no sé, cerramos acá y nos vamos toda la remierda. Bueno, ¿por qué este álbum que estuvo soterrado un tiempo, los conflictos terribles que tuvieron los Beach Boys hace exactamente unos casi 50 años con el sello discográfico que cuando presentaron la maqueta de Pit Sound, dijeron, no, esto es ingrabable, una cosa demencial, un álbum de semejante extensión, bueno, entonces lo querían echar a los patadones. Y le exigieron que entregaran otro álbum. Bueno, los tipos se juntaron, simularon una fiesta por todas esas voces, risas, copas, desbordes. Bueno, son parte de otra cosa que fue producido, fue ensamblado, fue montado. Y las canciones parecen canciones pelotudas, sonaban como canciones pelotudas, pero eran las canciones, las letras más resistidas por la sociedad ultraconservadora de aquella época, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Acá en Argentina, bueno, por supuesto que siempre estuvimos en el orto del mundo, no teníamos la más mínima idea de qué se trataban esas supuestas canciones de una alegría adolescente. Bueno, pero la cuestión estaba en los sonidos y no en las letras. La primera canción es una versión irónica de la letra, de la lírica de Bob Dylan, Los tiempos están cambiando, donde realmente putean madre, padre, instituciones, congresos, religión, etcétera, etcétera. La segunda canción es la primera canción gay que escribe John Lennon del amor entre dos muchachos. Tienes que esconder tu amor, es el título más o menos traducido al español. Una canción de amor desesperada de un chico londinense con un hombrecito de aquella época. Fue una canción muy perseguida, muy reprobada, prohibida la discusión en la radio durante muchísimo tiempo en Inglaterra y en Estados Unidos. Figura en el álbum Help, Socorro, de 1965. Y lo que cierra, una partecita nada más, de una versión más hija de puta también que la de los propios Beatles, porque es otra letra algo misógina, o bastante misógina, que escribió Lennon para la película. Una película, la primera película de esa, Anochecer en un día agitado, muy mal traducido en Argentina y en España también, ¿no? Y es una canción misógina, porque tendría que saberlo mejor, tendría que haberlo sabido mejor. Se trata de, bueno, que antes de haberse mostrado tan querendón con la mina, tendría que haber sabido que la mina era una hija de puta, una gorreadora, una mentirosa. Bueno, y los Beach Boys hacen una versión realmente muy, muy divertida, muy irónica, por esa mezcla en voces femeninas, y realmente muy divertido, el álbum Party, Fiesta, de hace casi 50 años. Así que un emotivo recuerdo para los Beach Boys, que a mi entender, y lo he discutido con muchísima gente a lo largo también de casi 50 años, que cantaban mucho mejor que los Beatles. Hacemos un cortecito y volvemos, como decía el estúpido ese del peluquín en la tele. El sótano. 24 horas al mundo. La diferencia entre los sajones, digamos, entre la burguesía sajona, liberal, muy, muy asentada en aquella escala de valores de la revolución burguesa británica, son tipos que no mandaban a decir las cosas, las decían directamente, incluso hasta los laboristas y los tories, por ejemplo, dicen directamente las cosas, como los yanquis, digamos, incluso a escala popular, no tienen muchos rodeos. Bueno, viste en las películas del cabo, ¿te acordás en La Ponderosa? Decían, le mataré, carra, ¿eh? Bueno, este tipo le dicen, le mataré. Bueno, esa es pelotudez, ¿no? Que en cierto modo, de cierto enfoque freudiano, por ahí el chiste esconde una verdad metafísica, ¿no? La broma, el humor, responde una verdad velada. El humor vela todo tipo de verdad, ¿no? Bueno, dejando esa estupidez de lado, que esas boludeces que decía Freud, para algunas personas, que son para la burri, por ejemplo, para la piba. Y la diferencia con los latinos, por ejemplo, nosotros, españoles, franceses, italianos, argentinos, bueno, todos los que venimos de los barcos, diría el otro pelotudo. Como decía Maquiavelo, el poder lo ejerce quien tiene mayor capacidad de engaño. Eso está claro. Bueno, ok. Entonces, todo lo que no puede decir la Cristina en Argentina lo dice Bernie, lo dice Capitanis. Una gran capacidad de engaño, o por lo menos un intento. Bueno, tanto Capitanis como Bernie, como todos esos tipos, están muy preocupados por los motochorros. Extrañamente, la coincidencia con De la Sota y con otros represores es llamativa o no, según como uno lo interprete. Bueno, pareciera que Bob Dylan se dio cuenta a esta altura del siglo que antes que los bolsiquen, los motochorros de Nueva York, pasó por Córdoba Bob Dylan, ojito, pasó por Buenos Aires. En Córdoba salió el productor a invitar a medio mundo, porque ni los motochorros querían ir al concierto de Dylan. En Córdoba juntó 3.000 personas, de las cuales había 2.900 invitados. Y en Buenos Aires, Dylan juntó 30.000 personas en la cancha de Vélez, por ejemplo. Bueno, eso da, es para otro estudio. Y bueno, Dylan se dio cuenta, no, esa es la solución, es cruzarme de vereda.

even though he clouds white curtain in a far-off corner flared, and the hypnotic splattered mist was slowly lifting. Electric light still struck like arrows fired but far the ones condemned to drift or else be kept from drifting. Tolling for the searching ones on a speechless seeking trail, for the lonesome hearted lovers with too personal a tale, and for each unharmful gentle soul misplaced inside a jail. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Starry-eyed and laughing as I recall when we were caught, trapped by no track of ours, for they hang suspended. As we listened one last time and we watched with one last look, spellbound and swallowed till the tolling ended. Tolling for the aching whose wounds cannot be nursed, or the countless confused accused misused strung out ones and worse, and for every hung up person in the whole wide universe. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Marijuana, canubo, canapo, cannabis, conapkina, canamazo, canas. Honeb, hinab, henni, hemp, hanif, cannabis indica, cannabis sativa, ganja, ganjika, gangika. Marijuana. Hashisha, hashish, hashash, hashaichi, indrasens, kia, insango, kef, kif, kiev, kinev. Aparentemente, dos representantes del pueblo de la ciudad de La Cava, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, andaban con ganas de meter una ley anti-inmigratoria, ¿no? Muy como preanunciando esto, entre comillas, por supuesto, esto para nada una frivolización, de hecho, terrible, de la historia de la humanidad. Pero creo que amerita un cierto grado de ironía, porque los tipos querían hacer de Buenos Aires, de La Cava, con un inmenso country, donde, obvio, a todos los tipos como dice la Constitución, nacido y o naturalizado, bueno, no entraban ni salían. Y bueno, hubo una vez en Argentina donde se recibían bonos, que era una especie de certificación de residencia, ¿no? Sobre todo en las estancias británicas del sur, en pleno gobierno radical a principios del siglo XX. Y pagaban unos bonos que eran, insisto, eran certificados de radicación. Certificado de residencia, se decía más precisamente, ¿no? Y bueno, el tipo, no, la Michetti y Santilli, dos gallinas, de, dicho sea de paso, dos furibundas gallinas del arco futbolero porteño. Y bueno, imagínate vos que alguien de la oposición, ponele, ¿no? Porque es un delirio. Los tiempos que corren, estamos en el siglo XXI, ¿no? Eso lo pensaba Hitler en 1920. Y siendo un pendejo delirante y toda esa historia. Bueno. Imagínate que se venga un tipo de la oposición y diga, discúlpeme, senadora Michetti, desde hoy la Argentina va a dejar de fabricar y no vamos a importar nunca más en la reputa vida, vamos a importar silla de rueda. Y vamos a fabricar silla de rueda. Bueno, un delirio de eso, ¿no? O a Santilli decirle, bueno, vamos a investigar, a ver, Dieguito, vamos a investigar qué pasó con los 300 millones de dólares de deuda de River. Por decir una estupidez, ¿no? Y bueno, ¿y qué es eso? Bueno, así estamos en Argentina. La patria de Dios, el asado y el dulce de leche y la sociedad rural. Y bueno, imaginemos que, qué sé yo, no sé, con esto, el chauvinismo, mira, del nacionalismo, al chauvinismo hay un pelo de zorro, ojito, pero zorro plateado, ¿no? No todos los zorros son plateados. Hay zorros azules, zorros negros, zorros plateados y de los otros. Un pelito de zorro, media entre el nacionalismo y el patrioterismo y el chauvinismo nacionalista, y si no, pregúntenle al pueblo judío cómo le fue con el chauvinismo nacionalista germano. Así que es raro lo que vamos a escuchar, porque también fue un álbum, o mejor dicho, unos registros que fueron sepultados, quizá por la influencia del mismo Mick Jagger, que también se corrió a las derechas financieras, un tipo que fue un estandarte de la juventud revolucionaria británica a principios y mediados de hasta el 69 más o menos, de la juventud británica, un tipo que incluso se pensó en él, de ciertos grupos anarquistas, comunistas, marxistas, revolucionarios británicos, de levantarlo como líder. Se pensó mucho en aquel momento. Y bueno, el tipo ahora se junta en Davos con los ultrafinancistas, con los que tienen la cueva en las Antillas, etcétera, y esos paraísos fiscales. Un tipo que a los 70 años, doctor Freud, atiende el teléfono, un tipo que no consigue establecerse con una mina, y ahora un tipo que es bisabuelo y que su noviecita de 22, 23 años ahora, bueno, está jodida de salud, así que suspendieron la gira de los Rolling Stones por Europa, porque el bisabuelo de 70 años, Mick Jagger, tenía su noviecita. Y pensar que, qué sé yo, el Papa Francisco no dice nada de esto, ¿ves? Es loco, tiene 70 años. Es un cierto modo de pedofilia. Bueno, loco, dejemos esta estupidez y escuchemos a Mick Jagger con una de las terribles bandas de Los Ángeles, blancos ellos, un par de hermanos, haciendo blues al mejor estilo Chicago, al mejor estilo Muddy Water, una banda que duró poquito, un par de años, dos o tres años, y en unas sesiones secretas, ultra secretas, uno de los invitados a tocar con ella, a participar con ella, fue Mick Jagger. Mick Jagger, ni lerdo ni perezoso, se guardó las cintas, se guardó los registros, y después, llegado el momento, los publicó su nombre, por supuesto. De esas sesiones, en el King King, en una especie de concert blues de Los Ángeles, sótano de drogones, droguetas, fumones, etcétera, etcétera, participaron tipos como Brian May, como Bruce Springsteen, unos tipos grosos, grosos del rock and roll. Bueno, de esas sesiones con los Diablos Rojos, los Red Devil de Los Ángeles, vamos a escuchar algo que Mick Jagger se lo había guardado, bien guardado, y que quizás hace 10, 12 años alguien se lo sustrajo de su caja fuerte y lo publicó por todo internet. Así que si lo quieren buscar en internet lo van a encontrar muy fácilmente. Las sesiones, las famosas sesiones con los Diablos Rojos y Mick Jagger como invitado. All right. take two. Tremendo, ¿no? Unas sesiones que imagino a la distancia del tiempo y de la geografía, tienen que haber sido una cosa tremenda, ¿no? Mick Jagger, más allá de sus estupideces, un gran músico, fue uno de los más grandes armonicistas de los últimos 50 años, ¿no? Un tipo que, obvio que todo el mundo lo conoce, y un tipo muy visto desde hace, insisto, 50 años, incluso más de 50 años, uno de los músicos más sobresalientes, ¿no? Como cantante, como un registro extraño para la voz inglesa, y un gran armonicista, ni que se hubiese creado en las plantaciones del Mississippi, el tipo, ¿no? Tremendo, tremendo. Aquí en unas sesiones del año 92, de 1992, con esta mítica banda, esta cavernaria banda de Bruce, estilo Chicago, blanca, los hermanos Battle, de Los Ángeles, que grabó dos discos y que giró por Europa un par de años, tres años a lo sumo, y bueno, se dedicaron a otra cosa, se dedicaron a vender las copias de que hicieron con Mick Jagger. Che, bueno, hacemos unos cortecitos y me tomo algo y vuelvo. Abrí la puerta del sótano. Conéctate al rock. elsotanorock.com. Radio Rock, 24 horas al mundo. Bueno, en esta cosa de abrir las puertas del rock, sonaba... Mira, vos sabés que una vez cometí una estupidez, realmente, esas pelotudeces que uno comete... No sé, de las 24 horas comete 23 horas, está anda cometiendo boludeces, por lo menos yo, ¿no? Por supuesto. Presenté en un proyecto con una mina que era bien el rock. No lo voy a mencionar por cariño y por respeto, por supuesto. Presentamos un proyecto de rock, esto abriendo las puertas, abriendo, así como dice el eslogan aquí, abriendo las puertas del rock. ¿Abrí las puertas del rock? Bueno, todavía tengo la maqueta guardada porque algún día se la voy a enrostrar a una pelotuda que era un director de radio. Y bueno, fue una especie de... No, ni siquiera fue un anagrama de la canción de Dylan, sino fue un choreo lícito de la canción de Dylan. Se llama Golpeando a las Puertas del Rock. Mirá qué... pedazo de título, ¿no? Pedazo de título. Habrá corrido el año 2007. Lo presentamos en una emisora AM de Córdoba, cuya directora es una... Los psicólogos le llaman alogia. Los psicólogos le llaman alogia. Por supuesto que yo no voy a incurrir en una... pseudo iatrogenia, ¿no? Y no voy a decir qué significa alogia. Cada uno alogia con G. Bueno, esta mina padece alogia. No pasa ningún test de nada en términos psicológicos, psiquiátricos. Y nos dijo una tarde como la de hoy, un poco más fresquita, neblinosa, húmeda, pedorra la tarde, como las tardes de la provincia del azotismo y del catolicismo más hijo de puta, con perdón de la meretriz, no de los católicos, nos dijo, golpeando la puerta del rock, Aldo, ¿qué quiere decir con eso? ¿Cómo golpes? ¿Cuáles son las puertas del rock? Te juro, ¿eh? Por lo menos tengo testigos. Tengo testigos. Así que imagínense la catadura intelectual. No digo moral, porque qué sé yo, eso es aleatorio y cada uno tiene la moral que se le canta el culo. Y Pero la catarata intelectual, neuronal, no sé, de lectoaprendizaje, qué sé yo, PNL, programación neurolingüística. Bueno, ¿qué quiere decir con abriendo las puertas del rock? Bueno, es una pelotuda egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, una pelotuda, una boluda, pero bien boluda. Sí, hablando de todo un poco, pero no de los boludos. Tipos serios que hicieron grande al rock y que hasta el último día de su vida, que fue el año pasado, muerto inesperadamente por una complicación postquirúrgica, el gran británico Alvin Lee, y de un álbum recordadísimo de los principios de los años 70, el grupo Stranger After, que fuera una sorpresa deslumbrante en el Festival de Woodstock en el año 1969. Recordamos al gran Alvin Lee y su banda Stranger After. Release my man. Seguimos esta tarde de mierda de Córdoba, una tarde de mierda, humedad. Tenemos 300% de humedad, hace 52 grados centígrados de calor. Parece, ¿viste esa atmósfera que describía el famoso escritor norteamericano Kurt Vonnegut? Ahora, escuché a un pelotudo hoy, escuché en Radio Nacional un pelotudo, esos pelotudos que están en Radio Nacional, y diciendo, ah, oh, Carl Cobain. Dice, loco. Bueno, Kurt Vonnegut, el gran escritor norteamericano que describía esas atmósferas supraterrenales de 52 grados de calor, 52 grados centígrados, atmósferas densas, redensas, qué sé yo, de planetas desconocidos, que en realidad describía la Tierra, básicamente. Bueno, esto es Córdoba en este momento. Hablando de Córdoba, por Córdoba han pasado ejércitos, ejércitos millonarios de impostores, simuladores, hijos cagadores, de toda calaña, de todo pelaje, qué sé yo, me acuerdo por decir algo, por acordarme de algo. ¿Se acuerdan de ese productor de apellido Sigual, sobrino del represor Adolfo H. Sigual, gobernador de Córdoba, que era medio calandraca? Era medio calandraca, ¿no? El general ese, medio chovecito, como el ministro de la Sota, que ahora volvió como diputado, ¿no? ¿Viste? ¿Te acordás? Eso de calzoncito, chovecito. Bueno, ¿te acordás que cuando le vendió, no sé, las tres cúpulas de Estado Imperial para que actuara Serrat? Y cuando llegó Serrat no tenía ni bosta, no tenía agua, no tenía sonido. La gente se había zampado hasta por los techos de la cúpula y no había más lugar. Y Serrat cantó una canción y se las tomó, se las picó, qué sé yo. Por ejemplo, una de las tantas cosas que pasaron por Córdoba. O cuando lo llevaron a Paco de Lucía a que hiciera prueba de sonido a un galpón inmundo como era la Asociación Deportiva Atenas a fines de los 70, comienzos de los 80, ¿no? Por ejemplo, tantas cosas que pasaron en Córdoba. Bueno, en el año 1978, cuando se inaugura el que es ahora el Estadio Kempes, yo no sé por qué le ponen Kempes al estadio de un tipo que hace años que vive en Estados Unidos, ¿no? Realmente da mucho que pensar. Me voy a tomar el palo a la Polinesia para que, en vez de Avenida General, ponga mi nombre. Porque, insisto, estadio, ¿cuánto es Mario Alberto Kempes? Hace como 20 años, 50 años que vive en Estados Unidos. Y el tipo de allá, qué sé yo, no sé ni yo. Bueno, qué sé yo. Nunca va a explicar ni va a contar a los famosos 6 goles que le hicieron a Perú por influencia de la rata Videla, ¿no? Cuando Videla visita el vestuario de Perú. Che, bueno, me estoy yendo por las ramas. En el 72, cuando inauguran el estadio, ¿a quién traen? A un tipo que lo promovía ya en aquella época, estamos en 1978, van a ser 40 años, si no saco malas cuentas. Exactamente 36 años, ¿no? Bueno, ¿quién lo promocionaba? El tío Ronnie ya lo promocionaba, este gordo infame, disfrazado de no sé de qué, de Afrodita, justamente, con su túnica, un gordo de 180 kilos, calvo, le faltaba el arpa y era Nerón. Armaron todo un circo para inaugurar y trajeron a este tipo, conocido como Demian Russo, barbado, un ángel celestial, pero medio ladre el tío, medio bastante ladre, a cantar esas estupideces que por ahí se siguen escuchando en la radio cordobesa, no del mundo, únicamente en Córdoba se escuchan esas canciones. Este tipo, el famoso griego que cantaba con un petardo en el orto, ¿viste cuando le ponen una cañita voladora en el culo? Bueno, así cantaba, un vibrato caprino insoportable. Bueno, pero se había cagado en su propia historia, fíjense vos lo ladre que era, cagarse en su propia historia, pero en el año 1969... había formado una banda, una gran banda de rock sinfónico, muy influenciado por los Beatles y sobre todo por el álbum Sgt. Pepper, por Yes y por tipos como Peter Gabriel, por ejemplo, que su banda es Genesis, ya andaba. La banda era Afrodita, una banda griega, músicos griegos, por supuesto. Bueno, de ese gran álbum, El fin del mundo, bueno, ahí el gordo mutó en un ladronzuelo y vino a hacer playback en Gorda, se lo querían comer. Hoy, las pendejas de ese momento, hoy tienen 60, 70 años. Y bueno, que fueron timadas por este gordo infame haciendo playback. Que tuvo que huir a la noche precipitadamente. Paraba en el Hotel Crillón, un hotel de los Aragón Cabrera, el que casi por un pelito no fuera suegro de Reinaldi y la Pepona, porque parece que anduvo por ahí la Pepona. Bueno, algún día les contaré lo que me contó la Pepona. Sí, y bueno, así que tuvo que ir precipitadamente de la aldea porque lo querían colgar de las pelotas al gordo en la Plaza San Martín. Bueno, de ahí vamos a escuchar a Lenny Russo, de aquella gran, pero gran banda de finales de los años 60, Afrodita. Escuchen, es un lujito. You should come with me to the end of the world without telling your parents and your friends. You only need say a word, so we might live at the end of the world. But I know that I'll go away by myself. I feel you don't want to. You should come with me to the end of the world. We could lie all day on the quiet sands. I would introduce you to my friend the bird, who sings and flies along the fairy strands. Moonlight, but you know the thing is no right. you have some secrets to learn. Do you know the story of the shepherd who attempted to carry the moon in his arms? Listen to the story, man, if you can't afraid of the man who loved a woman. But my words are singing a song. You won't get the moon for your own. You try to catch it and you drown. Oh, the moon you were much too far. Nowadays, people of the mountains say that the gods put the moon high up in the sky so that the men might not be tempted to steal it. Do you know the story of the shepherd who attempted to carry the moon in his arms? Listen to the story, mainly if you can't trace of the man who loved a woman. Run off the teddy of your mind. For today the moon is so high. Shepherd tried to catch a sunrise. You must be more lucky that time. Do you know the story of the shepherd who attacked to carry the moon in his arms? Listen to the story, man, if you cannot trace all the man who loved a woman. Ahora sí, hablando un poquito en serio, un minutito, dos minutitos, antes de irnos, lo recordé de repente porque, qué sé yo, escucharlo a este gordo, fue un tipo muy, pero muy importante en el rock progresivo de hace 45 años, un tipo... Realmente es la banda, esta Afrodita, fue tan importante en Inglaterra y en toda Europa como Yes, como Genesis, obvio, no como los Beatles, por supuesto, pero en esa irrupción que hace el rock sinfónico con Crimson, King Crimson, Yes, Genesis, y todo lo que significó también esa cuestión experimental de la música electrónica alemana con tipo de una trascendencia muy importante, pero la diferencia estaba en que Grecia hubo un inmenso movimiento cultural, político, contestatario, progresista, revolucionario, de una gran importancia para Europa y para el mundo. En tanto la literatura, qué sé yo, ¿quién nos recuerda a Mito Kazantzakis, por ejemplo, donde de ahí se extrae para hacer la película La Última Tentación de Cristo, una excepcional novela, prohibida en todo el mundo, por supuesto, el premio Nobel Mito Kazantzakis, la obra magistral de Mikis Theodorakis, por ejemplo, en películas de Costa Gabra, Estado de Sitio, por ejemplo, de lo que me voy acordando en este momento, ¿no? Así que, y en el cine también, bueno, mencioné a Costa Gabra, por ejemplo, pero hubo otro cine mucho más intelectualizado, cine de autor, que habían enfrentado dentro del marco de ese momento cultural contra la dictadura de los coroneles que se habían apoderado del poder y que habían designado a un tipo, a un esbirro Pompidou, por ejemplo. Era Pompidou, sí, Pompidou. En el poder, una especie de los Pompidou al gobierno y los coroneles al poder. Bueno, toda una circunstancia que llevó a que se dilatara a la expresión cultural contestataria, política, sobre todo. Un gran movimiento cultural progresista revolucionario. La gran primavera de Grecia, a fines de los 80, post mayo francés, hasta el 72-73, que feneció todo, pero feneció a escala mundial, ¿no? Feneció todo, hasta el día de la fecha. Hoy está sepultado, hoy hablar de eso, los reformistas boludos, temerosos, dicen, ah, eso son laureles y glorias del pasado. Bueno, fíjate vos, la gloria del pasado, ¿no? Axel Kicillof con la escupidera en el Fondo Monetario en Washington la semana próxima. Bueno, hasta ahí llegamos, creo. Y hablando de eso, mucha gente hoy se anda pensando, ¿por qué tanta furia? ¿Por qué saña de los pobres contra los más pobres? ¿Por qué tanta alevosía? Matar un pendejo de 18 años a las patadas en el centro de Rosario llama mucho la atención desde un punto de vista, si se quiere, humano, ¿no? Porque, ¿qué es eso? No sé, la verdad que... Y todas esas viejas infames que llaman a la radio, al Petete, a la Rebeca, la semana que viene puede ser una cosita sobre una discusión entre la Rebeca Bortoleto y una docente investigadora, una criminóloga de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Donde con una despachatez, la locutora superstar de Córdoba, pero con menos neurona que la Chilindrina, expuso, porque a ella le habían robado en la puerta de la casa su última versión de un teléfono celular. Ahí radicó su teoría contra el porqué de la justicia por mano propia. Bueno, y hablando de eso, una tremenda banda de norteamericanos, algo contestatario, algo que es muy poco de lo que se puede ver en los últimos tiempos sobre el rock a escala mundial, publica un disco en el año 2008 y está considerado hasta la fecha como un álbum emblemático de la cultura no actual de norteamericana, sino de todos los tiempos. Esa banda es una especie de colectivo de animales, Animal Collective, donde plantean con una cierta alegría informática, digital, cibernética, analógica, que este mundo constituido básicamente de mierda, lo que sería el petróleo, bueno, se ha vuelto en contra, entrópicamente contra la vida humana, ¿no? Y bueno, y a partir de ciertas elaboraciones informáticas, entrecruzamiento de datos, etcétera, etcétera, bueno, cómo generar un nuevo mundo. Pero con alegría, diría el filósofo argentino, con alegría, con perseverancia, con dedicación, bueno. Bueno, ese que deja el brazo al costado del palo largo, bueno, lo ha visto todo el mundo. Ok, así que vamos a escuchar esta banda y con esto nos vamos, pero tremenda banda, que ha sido acusada por todos lados, una banda electrónica, alguno que le atrasa el reloj, dice, el reloj, perdón, que le atrasa la historia, qué sé yo. Bueno, calculó a King Crimson hace casi 50 años lo que le decían los tipos. Bueno, estos mismos tipos que admiran a King Crimson y se remiten opiniones que este tipo de banda, como el Colectivo Animal norteamericano, una gran banda electrónica, básicamente electrónica, diga que hay que hacer otro mundo, que no hay que mejorar ni gastar una moneda en este mundo, sino hacer otro mundo. Bueno, chao, muchas gracias. We'll be right back. Restlessness causes that I cannot hide. So much on my mind.